ahora sí, 11:51 minutos sobre el cierre del programa, pero no queríamos perdernos la oportunidad de conversar. Hoy conversamos con Sergio Hobb, también del Encuentro de Organizaciones, sobre lo que pasó el sábado y la conmoción que nos ha generado a tantos y tantas argentinos y argentinas que, bueno, vemos con mucha preocupación esta escalada de violencia. Ayer se hizo una conferencia de prensa por parte de la CETEP, pero también hoy hay un acto muy importante en Córdoba contra el G20, el Fondo Monetario Internacional, que nuclea a un montón de organizaciones, movimientos sociales, espacios políticos. Está en línea el secretario general de la CETEP, Córdoba, Nori Montes. ¿Cómo te va, Nori? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Bueno, un gustazo volver a charlar. El contexto, la verdad que es lamentable, durísimo. Pero bueno, primero, a ver, contemos un poquito de este acto que va a tener hoy lugar ahí en Córdoba y que realmente es muy importante porque logra unir y nuclear a un montón de organizaciones, movimientos y espacios que, bueno, coinciden en rechazar esta visita del G20 y del Fondo Monetario Internacional. Hola. Sí, sí. ¿Se escucha? Disculpa, Fede, que se escucha un poquito. Sí. Te decía, sí, hoy se hace un acto muy importante, un acto motorizado de los movimientos populares, un acto que hacemos acá en Córdoba, pero que a la vez y en el mismo momento se está llevando adelante en la cancha de Atlanta, en Buenos Aires, en Rosario, y diferentes actos en distintos puntos del país. Como, bueno, una de las primeras actividades que empezamos a hacer en un marco de contracumbre contra el Fondo Monetario y contra los países poderosos que saquean, y hoy más que nunca en nuestra Argentina, que tenemos el Fondo Monetario digitando nuestra economía, planteando estos planes de ajuste, y bueno, como te decía, en esa, con toda la intención de saquear nuestros recursos y el esfuerzo de los trabajadores argentinos. Sí, que esto queda para que la gente pueda anclar esto en una realidad muy concreta, además del laburo, de la inflación, de los recortes en todas las áreas, en salud, en cultura, en educación. Nuestros municipios, en este caso, lo venimos contando, el municipio de Capilla del Monte, pero muchos otros, entran en una crisis financiera que no tiene parangón y que además le empieza a cambiar la estructura tributaria, por ejemplo, con la demanda que viene desde Nación a las provincias, de la provincia a los municipios y que termina hoy perdiendo autonomía, soberanía sobre sus cuentas públicas. Así que tiene una incidencia que va terminando en lo más chiquito, ¿no? Sí, la incidencia que tiene esto, que por ahí se ve, como decías vos, lejano, una cuestión que no nos involucraría teóricamente. Ahí se definen planes económicos que después afectan nuestra vida diaria, se definen acuerdos económicos que y acuerdos en los planes, como decías vos, en los presupuestos y demás, que después afectan totalmente nuestra vida cotidiana, digamos. Por ahí seguramente planteado en la introducción que hice, dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? No, va a tener que ver, porque este plan que se va a imponer hacia el año que viene, en el presupuesto, hay despidos, hay ajustes, no va a llegar el dinero que llega y que llegaba antes a las provincias y a los municipios. Entonces se va a vivir una situación muy compleja. O sea, tenemos un año por delante donde es un año electoral. Sin embargo, digamos, el plan de ajuste que hay y de despidos, digamos, está puesto sobre la mesa. Nosotros siempre decimos, tenemos un gobierno de los poderosos que gobierna para los poderosos, y lo que significa esta cumbre del G20 para nosotros, sin intromisión del Fondo Monetario, es que a los poderosos de la Argentina lo vienen a respaldar, a darle todo el apoyo, los organismos multilaterales de crédito, los distintos organismos a nivel mundial que controlan, que son controlados por las grandes potencias, que tienen una clara intención de que en la Argentina tener un gobierno títere y poder seguir saqueando nuestros recursos y el esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros. Así que para nosotros es clave debatir esto, organizarse y expresarse en contra de esto. Y bueno, lo hacemos como lo hemos venido haciendo todos estos últimos años desde los movimientos populares, planteando un mensaje claro de unidad, que para estos grandes problemas necesitamos también grandeza política, unidad, generar escenarios todos juntos. Y como decías vos bien en introducción también, también estos planes no cierran sin represión, sí. No cierran sin una mano dura hacia los sectores populares, y en forma, digamos, contundente se está empezando a ver en estas últimas semanas algo que ya viene pasando, pero que se empieza a profundizar, que es la criminalización de la protesta social y de la pobreza. Uh-huh. Entonces, entendemos nosotros que hemos logrado una gran unidad que no alcanza, y que estamos convocando a todos los sectores. Ayer en una conferencia de prensa por la muerte del compañero nuestro que murió asesinado por la policía en Angeleli, nosotros contamos con el apoyo de un montón de sectores sociales y políticos. Sí. Y ahí dejamos planteado claramente que si bien puntualmente Orellana y Marcos eran de la CET, nosotros necesitamos un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas que empiecen a enfrentar estos planes de ajuste, porque no cierran sin represión, como decimos, no cierran sin quebrar esta sociedad, fragmentarla más, enfrentarla, generar intolerancia, ideas fascistas, de exterminar lo que no nos gusta, de exterminar al que no queremos ver, ¿no? De enfrentar diferentes sectores y clases sociales. Ese es el modelo, eso es el neoliberalismo. Neoliberalismo significa fragmentación social, enfrentamiento, muerte, ajuste, despido. Todo eso se nos viene encima, y ya está de hace unos años operándose en ese sentido todo un plan de gobierno y un plan económico. Y bueno, nosotros tenemos con fuerza salir a ponernos, con fuerza tratar de que se voten los neoliberales el año que viene, digamos. Uh-huh. Estamos en esa tarea. Sí, ahí escuchábamos ayer a Juan Grabois también en esto que viene insistiendo de oponer a la pedagogía de la crueldad que está imponiendo este gobierno, la pedagogía de la empatía, el poder sentirnos realmente, escuchar, ver los ojos del otro y sentirlo como parte y entender lo que le está sucediendo, así lo esté atravesando uno o no, y muchas veces hasta atravesándolo uno, nos vemos espejados en esos medios que, como siempre dice Alejandro Dolina, nos muestra rubios a uno que es negro, morocho, lo muestra de otra manera y uno se cree, termina creyendo ese espejo de los medios. Bueno, empezar a vernos a nosotros mismos y no ver ese país que quiere ver, por ejemplo, el presidente que se enoja con los argentinos, quisiera gobernar seguramente otro país, pero este es el país que tenemos y aquí estamos sufriendo, y también por eso hay respuesta. Bueno, Nori, te agradecemos muchísimo, como siempre, el compromiso. Es un momento de mucha responsabilidad, me parece que la CETEP lo está teniendo la claridad para poder dar un mensaje claro a la sociedad en estos tiempos. Te mandamos un fuerte abrazo, volvemos a charlar prontito. Bueno, muchas gracias, como siempre, Fede, por la oportunidad que nos dan. Un abrazo a todo el equipo, a todas las compañeras y compañeros de Capilla. Pronto vamos a estar por ahí, pronto van a estar ustedes por acá, porque, bueno, esta tarea de unidad nos compromete En mirarlo, como decías vos, encontrarnos, mirarnos los ojos, saber que tenemos muchas cosas en común y que tenemos que empezar con grandeza a trabajar juntos. Así que un abrazo a todos y a todas, y hasta la próxima. Hasta la próxima, allí vamos a estar. Un abrazo. Ahí estábamos conversando con Nori Montes, secretario general de la CETEP Córdoba.